Bien, nos vamos a ir rumbo a Juan Carlos Junio, uh-huh. que los martes como hoy nos ayuda a pensar un poco la realidad. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, mira, en esto de pensar, como vos decís, siempre es interesante. Creo que tenemos que pensar frente a este incremento tan severo de los casos, que empieza a haber nuevamente un escenario que, por qué no decirlo, más dramático desde el punto de vista de la enfermedad, de las muertes, y también un escenario económico cada vez más complicado, precisamente por la propia pandemia y porque, en fin, arrastramos una crisis que viene desde el anterior gobierno y de la propia pandemia. Yo creo que es interesante apreciar que acá se genera una fuerte contradicción política, tanto en el enfoque de la pandemia como en el económico, y esa contradicción actúa sobre la sociedad, sobre la conducta de la gente. Por un lado, nosotros tenemos a la derecha de Juntos por el Cambio, que saca un documento en el que en síntesis dice que hay un gran fracaso de la estrategia sanitaria, que hay un fracaso del plan de vacunación, no puedo explicar cómo lo sustentan, y que se pretenden restricciones excesivas y mal calibradas. O sea, se le está diciendo a una sociedad dolida, con miedo, con incertidumbre económico, que todo ha fracasado y que todo está mal. O sea que está claro que hay una visión ideológica que intenta medrar con un escenario de caos y de desmanejo total por parte del gobierno nacional, lo cual, por supuesto, no se compadece con la realidad desde el primer día de la pandemia. Por lo tanto, ahí tenemos un punto muy importante. Y por el otro lado, en cuanto a la crisis económica, el gobierno hace esfuerzos notables por controlar a las grandes corporaciones económicas, que son las que forman los precios, porque son las únicas que pueden formar los precios. El precio, los precios de los productos no los puede formar el almacenero de la esquina, sino que los precios los forman los que pueden formarlo porque tienen un volumen monopólico. Y frente a eso aparecen justamente esas grandes corporaciones en una oposición cada vez más frontal a que el gobierno intervenga en defensa de los consumidores, que son los ciudadanos. Vos fíjate que la COPAL dice que si se los controla hay riesgo para la sustentabilidad de la empresa, por el solo hecho que le pidieron que informe el stock y el desarrollo de los costos. Y después dicen que genera más burocracia, lo cual atenta contra la viabilidad de la empresa. Imaginémonos que la propia viabilidad de estas grandes corporaciones dicen que se pone en cuestión porque les piden unas planillas con la información de los costos y la información del stock. O sea que hay una oposición, yo diría frontal, a que el gobierno y el Estado pueda intervenir en defensa de la población, en defensa de la sociedad, en medio de la pandemia. Por último, te diría que ahora hay un caso, nuevamente, que lo plasma, que es el de la carne. Vos sabés que acabo de leer y de enterarme que estamos en el consumo de carne más bajo del siglo. Estamos en 49 kilos por persona, cuando hace 70 años estábamos en 100. Y como siempre, los promedios son engañosos, porque si hay un promedio de 49 kilos, debe haber muchos sectores de la clase media, media alta y alta, que consumen 70, 80, 90, y los sectores muy humildes, los pobres, deben consumir 5, 10, 15 kilos por año, y los niños no. Por lo tanto, estamos ante un panorama de enfrentamiento político y económico que creo que es lo determinante en este momento, y es donde hay que poner entonces la mira, la cabeza, y tratar de concientizar a la sociedad en cuál es el verdadero estado de la situación de la pandemia y cuál es el verdadero situación económica y hacia dónde se tiene que apuntar precisamente la conciencia de la sociedad, ¿no? Sin ningún lugar a dudas, y qué difícil todo combinado con los elementos externos, los sanitarios y al mismo tiempo la pandemia anterior del macrismo en el poder en la Argentina. Me dijo un pajarito, Juan Carlos Junio, que el sábado fue usted al teatro, al Centro Cultural de la Cooperación. Ah, mirá vos, sí, efectivamente, sí, porque, bueno, nosotros estrenamos, en realidad volvimos a la actividad, a abrir el Centro Cultural después de un año. El Centro Cultural nuestro, por el centro transitan 140.000 personas por año y este año no transitó ninguna. Hace un par de semanas reabrimos con la puesta de una obra que está siendo muy, pero muy notable, de Pompeyo Audiver, Habitación Macbeth, ¿no? Un Shakespeare, con una puesta extraordinaria. Y el sábado a la noche vino el ministro de Cultura, Tristán Bauer, a acompañarnos en este momento trascendente, que es la apertura de una sala importante en la Avenida Corrientes, en medio de la pandemia, y bueno, yo diría, de un acontecimiento teatral y cultural notable, Carlos. El trabajo de Pompeyo Audiver es consagratorio, es conmovedor, hace 7 personajes de Macbeth, los hace él solo, y se transforma sin solución de continuidad de una bruja malvada en una mujer con una tenue voz. Así que, en fin, vivimos un momento interesante de reconocimiento sobre el Centro Cultural e insisto, en un momento extraordinario del teatro y de la cultura con esa apuesta, ¿no? Bien, eso es una alegría escucharlo. ¿Con qué protocolo se puede ir al teatro del Centro Cultural de la Cooperación? Sí, con un protocolo muy estricto, que es el establecido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, estamos trabajando con un porcentaje mucho más achicado de la sala y con todos los protocolos que se establecen para ingresar a la sala. En fin, el protocolo es muy exigente y eso yo diría que nos da tranquilidad, ¿no? Mucha tranquilidad cuando estás ahí después de haber atravesado el protocolo. Creo que estás más tranquilo en la sala, ¿no? Así que bueno, recomendamos que vayan. Bueno, cuesta conseguir localidades para esta obra, pero bueno, si no consiguen para dentro de un sábado o domingo, será para el otro o al otro. Pero bueno, se puede matizar esta situación tan tan molesta, tan dramática que tenemos con un poco de buena cultura. Bien, y hay que comprar las entradas previamente y a distancia, que es un elemento central, porque ahí uno sabe si las tiene o no y no va... No, boletería no hay. Claro, uno no va hasta el teatro a comprar a la boletería como corresponde en un momento como este. Gracias por agregarnos esto, Juan Carlos. Un abrazo por grande. Por favor, gracias a vos. Juan Carlos Junio, diputado con mandato cumplido, senador suplente de la Capital Federal y director del Centro Cultural de la Cooperación.